Cuando estamos grabando esto, acaban de pasar 3-4 días, no recuerdo bien, tendría que haber sacado la cuenta, de esta marcha a nivel nacional que se ha hecho en España, organizada por gente normal. Quiero resaltar eso de gente normal, porque no hay ninguna organización ni partido político. O si estoy equivocado, corregime, pero yo no tengo entendido que se montó. Pero me parece maravilloso que entidades no gubernamentales y no una asociación puesta haya coordinado tan bien y tan rápidamente, pues fue rapidísimo, esta manifestación que se ha realizado prácticamente en toda España. Tan rápido que yo casi ni me entero. Fíjate, entre una cosa y otra, que he estado liado, casi ni me entero de la manifestación. Después no me quedó bien claro si era de todo el a nivel musical o era la parte técnica. Porque yo todas las fotos que he visto eran de gente de técnicos. O sea, iban con su flycase y su historia. Pero, hostia, está guay que la haya habido porque es necesario. O sea, tenemos un sector del, no solo del país, mundial, lo tenemos parado entero. Sí. Un sector que genera muchísimos beneficios a nivel tanto económico como personales, cultural, emocionales, culturales, de todos los aspectos. Porque nadie te puede decir a ti que tú hayas podido vivir esta cuarentena sin música. Porque algún día has tenido que escuchar música, seguro. Nadie te puede decir que no has escuchado nada nunca. Igual que no has podido vivir sin ver una serie o sin ver una peli. Se ha demostrado que es un sector que hay que ponerle más voz, desde mi punto de vista. Aparte de que está muy guay la manifestación, no hubo incidentes. Ninguno. No había ningún problema con nadie. O sea, es una manifestación pacífica. Pero ¿qué es lo que te digo? Estamos hablando de un sector, el que es el audiovisual, que es de los más perjudicados de esta situación en la que estamos. Este tema del virus. Porque no pueden trabajar, ni teletrabajar, ni teletrabajar. O sea, no pueden hacer absolutamente nada. Aparte con lo que conlleva, ¿no? La inversión de los que sean técnicos de sonido, de luces, no solamente la formación, pero lo que es, por ejemplo, tenés que tener tu furgoneta para trasladar equipos, hablando de la parte técnica, pura y dura, ¿no? Después están los músicos profesionales que se dedican a ser músicos sesionistas, etcétera, lo que sea y demás, que tampoco pueden, se ha visto mermada su... Todo, el turismo. O sea, estamos hablando de algo que nos ha afectado a todos. Igual como todo, sí tiene un costado un poco llamativo y algo extraño, porque, por ejemplo, los que somos medios, los que hacemos esto porque nos gusta, los que no cobramos por hacer esto o cobramos esporádicamente, brindamos nuestro apoyo. Yo incluso estuve en las primeras conversaciones aquí en Sevilla ofreciendo mi apoyo para que, llegado el caso, emitir comunicados de prensa, etcétera, más. Después no hizo falta porque se organiza de una manera tan rápida y tan efectiva que no hizo falta mi aporte, digamos, ¿no? Mi pobrísimo aporte, por llamarlo de alguna manera. Tampoco lo llamas pobre, o sea, yo lo que pienso, todo suma. Claro, bueno, sí, eso también un poco va por ahí, ¿no? Pero digo, bueno, vale. Entonces, claro, incluso en esta manifestación se organizó de puta madre porque tenías que apuntarte para decir que ibas a ir, para que te dieran tu lugar, para que respetáramos estas medidas de seguridad o como lo quieran llamar. Las distancias, la mascarilla, el golo tiki tiki. Y después al final, como hay mucha gente que al final no, pero sí, que sí, pero no, no sé qué, salió un comunicado diciendo: si vas a venir a apoyar, a esta hora ya es tarde, ¿no? Para que, pero podés estar detrás y acompañarnos, ¿no? Conservando tu distancia también. Y fue todo de una. Salió como una. Como un balazo. Fue un balazo, ¿entendés? Me imagino un rifle telescópico, que siempre hago esas referencias, ¿no? Como que va al centro de la cabeza de todos los ministros de cultura, todos los delegados de cultura, para que se pongan las pilas, para que observen no solamente este sector, porque hay muchos sectores que están jodidos, pero sí para que expliquen, por ejemplo, voy a decir algo que no quiero que suene demagógico, para que nos expliquen por qué en el teatro, en la Plaza de Toros de la Maestranza aquí de Sevilla, o de algunos pueblos, sí puede haber corridas de toros, respetando las distancias, quitando que estoy absolutamente en contra de las corridas de toros. A mí no me parece nada. Soy animalista. Y por qué no puede haber un concierto al aire libre o en alguna sala pequeña, respetando estas mismas normas y estas mismas medidas. Pero que en una plaza de toros no se está respetando nada. Es que no hay que ser demagógico. O sea, yo soy igual. O sea, yo estoy totalmente en contra de la tauromaquia. se va a hacer, vale, porque se haga bien. O sea, si a día de hoy se están haciendo programas en televisión de late night y demás, o conciertos que estén haciendo respetando la distancia de seguridad, porque en una plaza de toros no se respeta. Pues si ellos no lo van a respetar, ¿qué pasa? Que porque tengan un estatus superior o se crean más adinerados, van a tener menos posibilidad de tener el virus. Y hemos comprobado que el virus entiende y no de clases sociales. O sea que... Sí. Pero sí, o sea, la marcha me pareció necesaria y todo mi apoyo, sinceramente. Yo no fui porque ya te digo, yo me enteré tarde y después tenía otras cosas que hacer ese día. Pero yo no soy profesional. Yo no soy profesional y considero que no tengo que ser profesional para apoyar esto. Vamos a ver, pero cuando hace unos años estuvo aquí en la casa del Pumarejo, que se estaba hablando de que iban a desalojar a los vecinos que llevan viviendo ahí porque el Grupo Q había comprado toda esa estructura para construir hoteles y se montó una organización para evitar que se desalojara esa gente. Hubo mucha gente que fue a apoyar eso. Yo estaba recién llegado a España y me metí a colaborar y yo no viví ahí. ¿Vale? Y yo no represento ningún partido político. Yo no creo en el voto. Esto lo digo desde que tengo 17 años, que yo no fui a votar en mi vida. En Argentina el voto es obligatorio. Yo nunca fui a votar. Y en España no me enteré bien cómo es siendo inmigrante, pero bueno, no quiero entrar en eso. Pero no creo que para apoyar una causa haya que ser profesional. No, para nada. O sea, para nada. Yo lo comparo con... Yo creo que esta manifestación, este movimiento que ha habido del tema de profesionales del sector... creo que no tienes por qué pertenecer a dicho sector para apoyarlo, con ser consumidor de él, porque a ti te beneficia de alguna manera, ya sea emocional, espiritual, que haya música, haya películas, haya series, no te beneficia. Entonces, yo creo que no tienes por qué ser, o sea, yo, es como yo digo, yo apoyo la manifestación del 8M, la manifestación de la mujer, y voy, cada vez que puedo y no me pilla trabajando, voy. El Día del Orgullo, exactamente igual. Y ni soy mujer, ni pertenezco a ninguna parte del colectivo del orgullo, pero considero que hay que apoyarlo. Sí. Porque la gente tiene que vivir. Claro, es que no entiendo ese planteo. Quiero decir, no el tuyo, ¿no? Pero que siempre hay que hacer ese planteo, ¿no? Porque en Argentina se utilizaba mucho cuando algunas personas... Mirá, con lo que lo voy a comparar. Es una burrada tal vez, pero va un poco por ahí. Cuando comenzaron a hacerse manifestaciones en contra de los represores que eran responsables de desapariciones y torturas durante la década de los 70 en Argentina, a los más jóvenes nos decían, pero ustedes qué hablan si ustedes no vivieron esa época. No importa, pero yo estoy solidarizado con gente de mi edad que son hijos de desaparecidos y estoy en contra de que esos criminales sean liberados. No entiendo entonces, es una tontería lo que estamos hablando. Sí, pero hay gente que se molesta. Claro. Entonces por eso lo tenemos que hablar. Hay gente que se molesta, hay gente que necesita su ratito de gloria en redes, como yo lo digo. Sí, estamos en eso, este año va a ser así, ¿eh? Tiene toda la pinta, ¿eh? Quiero que le pregunten a Iván. Que tiene que saberlo. Dos programas ya lo hemos mencionado. Sí, bueno, y ahora hablaremos de él también, ¿eh? Por el evento que tenemos que comentar. Yes. A ver, yo, por cerrar un poco y demás, considero que... O sea, yo, es como yo digo, yo... Para mí la música es un hobby. Para mí es algo que lo hago porque me gusta. Y si hay otra manifestación de esa, y aunque yo no sea profesional o no me dedica a esto, que realmente, ahora que lo pienso, he trabajado de realizador de eventos. O sea, que ahora mismo sí me compensa ir. Pero lo apoyo. Ya sea que pueda ir, yo voy a hacer que lo apoye de mi casa. Pero no lo voy a apoyar. No critico, ¿eh? Ojo, no voy a criticar nada. Postura, punto, sí. No voy a apoyarlo poniéndome una imagen de foto de Facebook. El que quiera que lo haga, me parece estupendo. Yo esas cosas no... No lo veo, pero esto es a título personal. Si alguien de la organización dice, no, es que cuanto más que seamos poniendo esa imagen, más repercusión tendremos. Y bueno, si me lo demuestras con datos y demás, lo mismo me lo planteo. Pero no, pero igualmente lo voy a apoyar, porque lo necesitamos. O sea, necesitamos que haya eventos. Necesitamos que los profesionales de la música vuelvan a salir a trabajar, porque viven de eso. Entonces, el no apoyar porque tú no eres, porque tú no sé qué, es que yo creo que no tienes que pertenecer a nada. O sea, puedes ser un mero aficionado que vas a los conciertos porque te gusta estar de espectador y ver a tu grupo favorito o a tu grupo favorito, conocer gente de la escena under. Me parece una estupidez como una puta caza que tú zargas a cualquier rea a decir, no, porque esto... Sí. Mira, ya has tenido tu ratito de gloria. ¿Vale, campeón o campeona? Pues ahora vamos a volver a lo que es serio. Y lo que es serio es que tenemos salas cerradas, es que tenemos grupos que se están acabando y que tenemos gente que no sabe qué va a hacer porque su vida era la música. Ya. Y ahora después me cuentas tu peliculita y me lloras y me pataleas. Pues vamos a cerrar por ahora esta parte del segundo programa de la segunda temporada de Tres Huestes. Vamos a volver a hablar de esto en este mismo programa porque hay un tema que también queremos tratar un poco en profundidad y dar nuestro punto de vista, que creemos que algo podemos opinar de esto aunque no seamos profesionales, ¿vale? Abrimos con Black Hunter en directo en Madrid de su último trabajo. Dale. Muchísimas gracias, Madrid. Bienvenidos a Tres Buitres, el Under Podcast que se emite desde Sevilla, grabado en los estudios de Medictum en una tarde que está comenzando a desvanecerse el calor. Mi nombre es Sebas Abdala. Yo soy Manuel Medina. En los controles técnicos, edición, post-edición y corrección lingüística, el señor Antonio Medina Olmo, en su cuarto, ahí con esos cascos tan bonitos y tan chulos. Abrimos el programa con un tema un poco candente, me refiero al tema de la banda, Bloodhunter. Hemos pinchado el tema que a mí más me gusta de este grupo, que es Possessed by Myself, de su Temo. Último trabajo en directo, grabado en directo en Madrid, que lo recomiendo ampliamente Temo. Para todo el mundo. Temo. Gran banda. A ver si un día podemos hablar con... ¿Con quién? Ya... No sé, me quedé pensando. Digo, pues, sí, tuvimos muy buena entrevista con Dani, tío. Yo le tengo especial cariño a esa entrevista, tío. Creo que fue la primera que hicimos online. ¿Puede ser? No. No. Fuera de... Desconocida, sí. De una persona desconocida, sí. Sí. Esa sí. No, sí, pero sí, estuvo bastante guay, tío. Sí, no me acuerdo. Sí, sí, fue bastante instructiva. Y si están atentos, entonces, todos los que nos están escuchando, les recordamos que estamos los martes en cdmusicradio.com a partir de las 10 de la noche, los domingos en Asalto Mata Radio Rock a partir de las 2 de la tarde, y si esta semana que están escuchando este podcast están atentos, van a escuchar de vuelta esta entrevista que le hemos hecho durante la... época de la pandemia, cuando todavía no sabíamos que la extinción estaba tan cerca, y estamos reeditando de a poco en estas radios, en estas emisoras, los programas y las entrevistas que hemos hecho a lo largo del año pasado, que es lo más interesante que hicimos durante nuestra vida. Sí, en este momento. ¿Cómo cierro todo esto? Nuestras redes sociales, ¿cuáles son, Manuel? Tresbuitre.podcast en Facebook. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo un médico conocido acá en el Virgen del Rocío. A ver, es que me... Vas y le decís, mira, pone, dame 2 gramos Dios. De onda, un guiso de lenteja, te lo pones en la vena. Dios. Y... Tío, que no me lo esperaba, que estaba cogiendo el vaso de la cerveza, joder. Es que no. No, pero. Además, ya estoy en plan viejo aquí. Tengo un vaso de cerveza y otro de agua. Porque ya, bueno, se nos queja el técnico de sonido de carraspeo, joder. Eso es una veneria. Que bebo cerveza, fumo. Sí. ¿Cómo quieres que tenga la garganta? No, yo? Bueno, pues, a ver. Es lo que te digo, mira, cuando vayas a... Creo que en el IKEA están vendiendo también las bolsas de onda. Las bolsas de onda. Las bolsas de onda, te compras una y gas de horno y bolsas de onda. Sí. Y... ¿Quieres salir a participar también? Ya estamos, tío. Además, deja la puerta entreabierta. Sí, pregunte. Bueno, nuestras redes sociales son... www.buitres.podcast en Facebook, el 3 es un número y el podcast va con K. En Instagram, prensa.buitrenegro. Y vamos a cambiar nuestra dirección de correo electrónico. No jodas. Sí, porque la de juntocadáveres@gmail.com yo no la chequeo tanto. Pero si tenemos una. Si es que tenemos una de cuando hemos hecho las entrevistas. Pero es que no me acuerdo. Tres buitres negros. @gmail.com. ¿El 3 es un número? Sí, y el buitre va con K. En serio, boludo. Bueno, mira, si nos quieren mandar cosas, material y eso, saben que pueden escribir a lenguasdefuego.net. Escriben redacción@lenguasdefuego.net y hay una persona que está canalizando todo este material que nos está llegando semana tras semana. Muchas gracias, como siempre decimos, a todas las bandas que nos hacen llegar el material. Vamos a sacar un video tal fecha, que nos mandan los discos para que hagamos las reseñas, que después terminan creciendo aquí en Tres Buitres también. Así que, en serio, sinceramente, muchas gracias. Entren en lenguasdefuego.net, que todos los días prácticamente estamos publicando estrenos de vídeos y trabajos de Admiro bandas. Enormemente la... Vamos a ver, Guillo. Así no podemos grabar, ¿eh? El 3... Ahí está, listo, ya lo tenemos. Ya está. Tres buitres en negro. Tres buitres todo, negro. Todo con letras. No. Un saludo a la gente de Ataque 77 en Argentina. Muy bien. Te iba a decir que admiro enormemente la habilidad que tienes para ponerte a hablar de cosas en plan serio mientras yo me estoy descojonando en frente tuya. O sea, es increíble cómo yo me río. Intento taparme la boca para no reírme. Cuando... Y te pones... Y sueltas una peroleta ahí que vete tú a ver. Cuando empecé a hacer radio en Argentina en la década de los 90, transmitíamos en directo y teníamos una apuesta entre todos, que había una especie de bote donde guardábamos el dinero y el que perdía... quedaba eliminado y el último, el que más aguantaba en directo a las putadas que te hacían los demás, era el que se llevaba esa guita. Entonces tal vez estabas hablando en directo, transmitiendo noticias, que esto, aquello, demás, o hablando de una sección muy seria o entrevistando a alguien por teléfono, y entraba alguien al estudio y te empezaba a putear, desde fumarte al lado, quemarte el pelo, montones de cosas, sí, bajarte los pantalones. Había un momento que había un micrófono que era de tipo de los jirafas, los que se cuelgan, sí, y te lo empezaban a mover por todo el estudio, vos tenías que ir leyendo o estabas grabando y no había tiempo para decir, bueno, lo grabamos de vuelta. se grababa en cinta abierta. Entonces, rebobinar todo eso era un trabajo y era un tiempo, no es que me dirá ahora, ¿en qué minuto? No es como ahora que decís, en este minuto me molesta lo que... No, ahí era decir, a ver, escuchá, y tenías que cortarlo de una manera. Era muy, muy complicado. Entonces estoy acostumbrado a que ahora mismo se podría estar cayendo abajo la casa, que si vamos a grabar esto de una puta vez, que no lo quiero repetir, lo grabamos. A ver, si eres súper tacañón de hablar desde allí, que yo. No, está bien que aporte. Hablando desde el más allá. No, pero en el podcast anterior, si prestan atención... Cada dos por tres se escuchan las risas de las boludeces que decimos. Y se ríe. Se ríe y se escucha. Sí, pero es porque está viendo una serie por internet ahora. No, después se acuerda. El programa se pasa tres kilos de nosotros. Bueno, hemos dicho en nuestras redes sociales, les recordamos que para hoy tenemos, como siempre, como la nueva sección del programa, le vamos a dedicar el programa a alguien. Vale, a ver cuánto nos dura esto de dedicarle el programa. Todos los programas. Sí, te lo juro, sí. Tengo que rentabilizar el programa de alguna manera, sí. Iván ya nos ha pagado el otro día, que lo hemos visto esta semana, ya hablaremos de él. Ya hemos podido pagar el alquiler de nuestras casas este mes, gracias a... Tengo un quilombo con eso, bueno, después te cuento. Que... Ya has dicho quilombo, después me dice Manuel Reyes de los palacios, dice, ¿cuánto tardan de decir quilombo? El otro día estábamos en lo de la presentación, que ahora hablaremos de lo de Will Crash. Cuando estabas preguntando tú, se me acerca, pone, ¿ha dicho quilombo ya? Maravillosa, qué gran noche, esa gran noche y cuántas cosas, tenemos muchas cosas para contar de esa noche. Grandioso. Por lo menos hasta que me acuerdo. Que se lo vamos a dedicar el programa, aparte de a toda la banda White Crash, puntualmente al vocalista, que su nombre es Vico. Sí, ¿verdad? Correcto. Se lo vamos a dedicar porque nunca he visto una persona que sonriera tanto todo el tiempo con 48 dientes, parece que tiene cuando sonríe ese pibe. Estuve revisando las fotos que me pasó Luna, muchas gracias a Luna por haber ido a hacer las fotos y demás y que hayan salido tan maravillosas. Está siempre sonriendo, parece esa sonrisa dibujada de los dibujitos animados. Es un tío feliz. Joder. No, me encanta, pero es que en todas las fotos está con nosotros y es maravilloso. Está guapo hasta cuando se viste de mujer y da las noticias del tío. Sí, es verdad. Bueno, ahora hablamos de eso. Vamos a hablar de eso. Así que nada, les recordamos que... Ya se les recordé todo, no sé. Este es un programa hecho desde el corazón del underground. No somos profesionales, pero de todas maneras estamos locos porque vuelvan los conciertos. Tenemos muchas ganas de volver a escuchar música en directo que te saturen los oídos. De volver a ese momento de poder ver al músico dando todo lo que tiene, que es todo lo que hace. Y vamos a abrir hoy porque me apetece a mí y porque tengo muchas ganas. Vamos a escuchar a Medictum con Última Oportunidad. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast que se emite desde la ciudad de Sevilla, grabado en los estudios de Medicton. Ahora mismo estoy viendo un atardecer otoñal cayendo detrás de tus hombros. Si se meten en lacasadellibro.com, ponen Sebas Abdala, Sebastián Abdala, Ruido Blanco, Libros Negros, va a aparecer un libro de poesía que están quedando muy pocos ejemplares. Y quiero hablar de eso también cuando volvamos a hablar de otra sección, porque yo también estoy en una complicación muy, muy importante con respecto a dónde presentar el libro. Ya. Yeah. ¿Vale? Que por eso también me afecta. Con respecto al libro... Yo lo recomiendo, tío. A mí me ha gustado. Ay, muchas gracias. No porque seas tú. Me alegra mucho. Mm-hmm. Mm. Me han metido a Medicton una traición en la sesión anterior. Sí, porque he decidido empezar a hacer cosas en mi vida, ¿viste? El otro día vi la película Come, Reza, Ama. Oh, qué maravilla. Y odio las películas que promocionan Italia. De verdad. ¿Por qué? Porque toda la película pasa en Italia. Yo estaba esperando que ocurriera algo en... Bueno, da igual. Estuvimos este martes 15 de septiembre en San Juan de Alfarache. Pues vamos a empezar a hablar de Come, Reza, Ama, en serio, porque basta. No, no se puede. Si quieres después te presto la peli. Y no, no. Vale. Yo la he visto, por desgracia, también. O sea que... ¿Te gustó? No. Ah, no, vale, menos mal. El libro no está mal. Bueno, que... Joder, ya está, hombre, ya estamos. Hay que conseguir entrevista urgente, eso es verdad. Sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Ya. Vale. El martes 15 de septiembre estuvimos en el MICIL, ¿vale? Que es una asociación de moteros, digo MICIL con Z porque se llama MICIL, por si alguien lo quiere buscar. Te queda muy bien lo de MICIL. MICIL, ¿a que sí? Donde la gente de Wild Crash hizo una presentación para prensa y promotoras de su nuevo vídeo, sí, que estará en la calle nada. Seguramente cuando estén escuchando este programa, este podcast, ya van a verlo. Ya está. Ya va a estar el disco físico. El vídeo ya está, pero el disco físico vale, además, vale, y todo. ¿Vale? Variando yo ya. No, sí, por eso. Pero eso, el 25 de septiembre es cuando ha salido a la venta. Pero bueno, nosotros 10 días antes, tanto Lenguas de Fuego como Tres Buitres y un representante de Sevilla Metal también, y la gente de Esquirlas de Metal y Huelva Metal, Palacio Metal Fest, y si me estoy olvidando algún medio, como me pasó el otro día, les pido mil disculpas, pero creo que no. Estuvimos viendo el vídeo nuevo de la gente de Wild Crash. Contame, Manuel, ¿qué te pareció? Y contame tus impresiones. Bueno, pues en un principio, cuando me tiraste la idea, a ti que te gusta hablar así de tirar cosas, uh-huh, de ir a ir a la presentación de Wild Crash, te lo dije en su día, digo, hostia, me parece como un poco osado, ¿no? Una banda under haga una presentación, parece como una banda grande. Pero realmente es lo que hay que hacer. Y realmente, si Wild Crash, que viendo el vídeo que hicieron y habiendo escuchado el disco, ha demostrado que están teniendo una buena proyección, pues realmente yo creo que, por una parte, está bien que lo hayan hecho. Yo no digo que las bandas se tengan que creer grandes. O sea, o tengan que decir, oh, yo soy una estrella. Pero sí un poquito de decir, venga, hay que hacer, no siempre quedarnos en el under, no siempre quedarnos en el fango, como yo digo, uh-huh, de sacar algo y esperar que alguien lo escuche. Realmente, cuando estuve allí y estuvimos viendo el vídeo y hicimos lo de la rueda de prensa y demás, fue en cierta medida para mí una cura de humildad. Porque dije para mí, hostia, es que esto es lo que hay que hacer. Claro. Y más como está la cosa ahora. Tú ya no puedes hacer un concierto para presentar tu disco. Lo cual es una pena, porque es un buen disco. Sí. Y no puede, porque tú lo escuchas, a lo mejor en Spotify, que está subido y demás, pero donde realmente defiendes el disco es en el directo. Y ahora no se puede hacer. ¿Qué haces? Pues bueno, pues le das una vuelta, llamas a los medios, como fue nuestro caso que fuimos, la primera vez que vamos como medio, ¿eh? Sí. Agüita, ¿eh? ¿Quién no lo iba a decir? Y... Así está, es verdad, así está el estado de la prensa en España. Tampoco digas eso, tío. No, está. Vas como medio, te proyectan el videoclip, que, como ya hemos hablado tú y yo, el videoclip brutal, para el poco presupuesto que... Según eso, para el poco presupuesto. A mí me gustaría hacer un poco de hincapié en lo que es la idea de la banda. Claro. ¿No? Porque decís, vale, eso dijeron, en la rueda de prensa dijeron, lo hicimos con muy poco dinero que nos quedaba. Y en dos días, ¿eh? Y en dos días decís, a la mierda, pues conocemos bandas que han gastado un X de dinero para hacer una reproducción de lo que venimos viendo desde hace un montón de tiempo. La banda tocando en una sala, etcétera. Que no es que me meta, pero esto es lo que demuestra cuando vean el vídeo de Wild Crash, lo que no nos han visto todavía, es decir, mira el toque de originalidad, esa representación de tomárselo en serio, gastarse dos duros en maquillaje, en un vestido, buscar un vestido, te vas al rastro, al mercadillo de Calle Feria, y te buscas un vestido que te quede para después pintarte los labios y coordinar la idea. ¿Vale? Y pues, flipante. Muy bueno el vídeo, me pareció muy bueno. Si nos centramos bueno en el vídeo fue muy bueno. Sí. El guión del vídeo está muy conseguido. Todo el montaje, yo no sé. No me acuerdo de los créditos, tendría que verlo otra vez. Quién hizo el montaje y demás, pero felicidades a quien lo haya hecho. Y toda la idea y todo esto que salgan ellos. Que es muy clásico, ¿no? A lo mejor decir tú, tío, una banda rockera, motera, de estas así. Que te salgan todos bien vestidos, todo esto, y después te destrozan el escenario. Pero hay que hacerlo bien. Sí. Y quedó bien. Y hay que hacerlo bien. Hay que resaltar el hecho de que cantaba Johnny, el que Johnny no es el cantante de Will Crash. Que algunos, sí es verdad que por lo que he escuchado, no he podido escuchar todo el disco entero, pero sí es verdad que tiene más protagonismo en este disco en lo que viene siendo el tema voces. Por lo menos a mí me lo ha parecido. No sé, en un principio yo te decía, digo, hostia, me parece como un poco decir yo, mira que los conozco y que son gente humilde y demás, digo, hostia, me parece. No, es que es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Es que si mañana otro grupo, por ejemplo, Skateland, que lo mencionamos mucho, o Mauser, o cualquiera de aquí, saca un disco, o tiene pensamiento de sacar un disco, tal y como está la cosa, si no pueden defender disco en directo, pues ya está, te coges un bar, un proyector, proyectas el videoclip, y después la rueda de prensa. Uh-huh. Que yo pensaba que la rueda de prensa iba a ser seria. No se puede. Hasta que me tocó preguntar. Yeah. Hasta que me tocó preguntar. El bico me picó. Y digo, voy a poner aquí, te la vas a llevar. Pero sí, tío. La verdad es que guay. Faltó eso. Faltó que defendieran el disco en directo. Y seguro que cuando lo vayan a hacer, que esperemos que el 31 de octubre no se caiga y podamos verlo. Es verdad, el 31 de octubre, claro. ¿Pero tú dónde estás? Hemos hablado de ese concierto ya un montón. Sí, ya, pero bueno, pero es que me olvido. Estaba pensando en otra banda que pensaba que iba a ir y ahora no sé, me dan ganas de... Bueno, eso. Que hay una banda de heavy metal que no va a tocar al final en ese cartel, así que me pone un poco triste. Me da nostalgia. Que lo que quiero resaltar sobre todo de no se rían, boludo, porque si no... Lo que quiero resaltar, para mí, ¿no? Ustedes los conocen más a Will Crash, yo no los conocía tanto, sí, la verdad. Lo que estoy notando es un cambio de sonido. Los noto más metal, los noto más duro. Los temas nuevos me parecen, aparte que tienen un sonido... buenísimo, increíble, se nota que hay un trabajo lujurioso por parte de en la mezcla y en la postproducción. Sí. Me gusta mucho, pues hay algunas canciones que a mí me llevan directamente a Motorhead. Sí. Del tirón. Y esto es difícil que a mí una banda me sea Motorhead y diga, mira qué bueno que está. Y aparte esa vuelta de rosca que le da la banda con esa actitud de rock and roll todo el tiempo, de whisky, motos, demás y eso. Sí. Queda de puta madre. La verdad que me gustó mucho. Y yo no los caracterizaría ahora mismo. Si me preguntas qué tipo de banda son, yo no diría hard rock. No, ellos crean una atmósfera, desde mi punto de vista, lo que tú dices, de whisky, moto y toda la historia. Ellos lo que realmente están creando eso, una atmósfera... Es que claro, tú dices hard rock... Es que para mí es hard rock, pero rozando el metal ya. Uh-huh. Es muy cañero. Voy a usar una palabra que leo mucho en Crónica. Yo no sé si tú lo usarás, que tú sí que haces Crónica. Guitarras muy afiladas. Hombre, es que hay que buscar... Esto lo decimos mucho cuando... Bueno, yo lo digo mucho incluso cuando escribo las reseñas, ¿no? Que el lenguaje a veces se nos queda tan corto y no sabemos cómo representar metafóricamente algo que no estás escuchando. Entonces, si yo te digo guitarra afilada, en una de esas hay que ver para qué lado, pero yo creo que se entiende un poco la metáfora. Y a veces es carencia del lenguaje y es repetir un poco la potencia, la intensidad. No guitarras afiladas como tal, yo diría sonido contundente, es lo que yo diría. Si es verdad que llevan un tipo de instrumento, ya metiendo un poco en la parte musical, que tiran más para el heavy que para el rock. O sea, Vico lleva una Jazzon. Jazzon prácticamente lo usa el 90% de los metaleros. O sea, mi hermano tiene dos, el Feli usa Jazzon también, al final... O sea, quiera que no... Eso después se nota y se lo está llevando a un campo que no es lo normal. Que tú al final compras una guitarra y puedes hacer cualquier cosa con la guitarra. Le metes efecto, le metes distorsión, cualquier tipo de amplificador. Y bueno, pero no sé, es lo que a mí me llama la atención. Y la verdad es que me gustó. Me gustó y yo creo que ahora mismo en este parón, en este stand-by que estamos de eventos y de temas musical, es lo que nos toca. Ya. Yeah. Yo empujo a las bandas, exhorto a las bandas que estén escuchando el podcast del punto del país que sea, que se organicen de esta manera, cuando saquen un vídeo incluso, ¿vale? Que pillen un bar algún día entre semana con un aforo limitado X, se lo garantizan. Creo que hay muchos sitios que les vendría bien, incluso a los bares, decir, vale, ¿qué me vas a meter? ¿20 personas un lunes a la noche? Por favor, tráemelo pinchas el vídeo o pinchas las canciones, te aseguras que vayan dos o tres medios de la zona, que sean de confianza para que vayan y que después no te dejen tirado. Y esto no lo digo por nada en particular, lo digo simplemente para que ocurre. Y después lo que está bueno, que es donde se demuestra hasta qué punto vale trabajar en los medios o para qué valen los medios de tus zonas, para que después te hagan preguntas, tanto en serio como en broma, pero que después se escriban del trabajo que vas a poder ir a ver más adelante en algún directo o no. Hombre, pudimos hablar con ellos, pudimos preguntarle sobre dónde habían grabado y demás. Es algo que ya se sabía porque fue el premio que se llevaron por quedar segundos en la final del Wacken, que era grabar un disco, creo que fue En en Asturias, Asturias. ¿no? Coño, ya es un cambio. Yo es como le pregunté al Vico, digo, ya no estás grabando en casa, ya estás grabando con alguien que tú, entre comillas, no conoces. No es el productor de aquí, no es el de del estudio de... Yo qué sé, de cualquier estudio de Sevilla que tú conozcas, digo, oye, mira, que te voy a grabar un disco que... Quiera que no, es un cambio, y un cambio que en cierta medida les ha repercutido, para mi gusto, para bien. No sé si es que tenían las ideas muy claras cuando llegaron allí. Bueno, dijeron que no, que el tío realmente ha hecho algunas, no modificaciones, sino sugerencias. Claro, como un trabajo de productor también, lo cual siempre suma a alguien que sabe de Claro, música y claro. demás y eso, Y siempre dice, alguien externo a la banda claro. suma. Claro, y aparte, calculo que un buen productor lo que te dice es te hace buscar un sonido, una postura distinta con lo que estás haciendo, sabiendo que vos podés hacer eso después en tanto en directo como en el Yo creo disco. que todo este tipo de cosas quedaría guay, yo lo dejo así, lo tiramos, si algún día los traemos a ellos, al programa, ¿Al que... Punky ese? No. yo ni No, es adorable, no. tío. Sí, bueno, no sé. Los traemos Los Punky me dan miedo a y mí. que se playen, hostia, pues yo en su día era punky, tío. Yo tenía una cresta también y todo eso. Ya, No te he sí. enseñado fotos porque no sé dónde están, Bueno, pero yo en su yo en día... su momento era oficial de cuenta de grandes empresas en Argentina también. Y yo empecé a tocar música punky y toda la Todo hostia, el tío. mundo empieza a tocar música punky, más los bajistas. Cogen, ponen la mano así y le empiezan a pegar al bajo Ya como está, loco y ya y a está. mover la cabeza. Exactamente. No. Que yo creo que es mejor que algún día puedan venir ellos y se explayen y nos cuenten toda la historia del disco y dejar de hablar tú y yo y Estaría genial, sí. escuchar el tema Thrasher, que vaya como suena, ¿eh? Y vaya videoclip, tío. Pues vamos con eso entonces. Dale. Vamos con Thrasher de Wild Crush. Bye. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast que se emite desde la ciudad de Sevilla, y vamos a aprovechar que estamos haciendo un programa con muchos estrenos para contarles que la banda Inmute, aunque seguramente ya lo saben, ha sacado una canción nueva. Lo primero que quiero resaltar es que está mezclado y masterizado por nuestro gran amigo Dani Luces. Y así, de la nada, te presentan el tema con un vocalista nuevo. No está Baña, no, evidentemente tampoco masculino. Está masculino, sí. Y con un estilo que nos parece también distinto para lo que venía haciendo la banda. Y la semana que viene, en el próximo podcast, vamos a analizar esto porque me parece muy interesante cómo se movió la banda o la agencia de prensa para comunicar todos estos cambios. Fue un shock y para mí que lo trabajaron muy bien. Me parece que es una cosa que tenemos que aprender mucho los que trabajamos en medio, los que tenemos bandas, o los que tienen bandas, mejor dicho, para aprovechar determinados impactos, que es lo que marcan esa pequeña diferencia para que la gente se acuerde un poquito más de vos y tenga en claro cómo se hacen determinadas cosas. Así que si les parece bien, vamos a escuchar lo nuevo de Inmute, que se llama Prevail. Yeah. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast que se emite desde Sevilla. Sigo viendo que las hojas de los árboles están cada vez más... Tío, es que la disposición nueva esta que ha puesto mi hermano, yo estoy de espalda a la ventana. ¿Te afecta el feng shui? No, es que te estoy viendo a ti un microondas, ello. Tú estás viendo un paisaje de puta madre, ello. Bueno, no, a lo mejor no es de puta madre, pero estás viendo un atardecer, ello. De golpe acabo de ver en mi cabeza todo el programa ese de Chernóbil. Estupendo. Ya. Pues ok. Bueno, el que lo entiende, los conspiranoicos. El otro día hablábamos un poco de eso. Vamos a hacer una sección corta. Le quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente de Alicante, la Vega Baja, que conocemos mucha gente por ahí. Sabemos que hay mucha gente que también está escuchando el programa de Tres Buitres. Y V era de allí, ¿no? V era de ahí. Oh, qué sí, grande, sí. Tío. Un saludo a V. Bueno, vamos a pinchar algo que no es metal, puntualmente. Para mí tampoco es punk, aunque ellos se definan como una banda punk, pero la banda de la que estoy hablando se llama Yermo, ¿vale? Sí. La conozco porque el batería es también batería Osesno, que para mí están dentro del top 5 de los mejores baterías de metal de la escena española. Es una ¿cuál persona... es tu top 5? ¿Te lo puedo preguntar o prefieres decírmelo en off? Tendría que reacomodarlo un poco. Ah, pues reacomodas y ya después me lo dices. Pero lo tenía muy muy claro en ese momento. Estupendo. Estoy pensando. Pero no. Después, si querés, te lo digo porque hubo un par de discusiones, pero está entre... No quiero ofender a nadie, más que nada. No, pero... como nunca lo hacemos. No, pero cuando lo ofendo lo hago sabiendo que lo estoy intentando hacer. En cambio, tal vez, me pasó el otro día cuando estábamos viendo a la gente de Wild Crash, que nombré a todas las bandas que estaban ahí y se me pasó Fermín. ¿Me entendés? Entonces, qué vergüenza, pues, qué vergüenza. Claro, a mí me da vergüenza esas cosas. Qué vergüenza, cosas, qué vergüenza, a mí, tío. Me da mucho hay que ser malo en esta vida. No, hay que ser boludo. Malo es otra cosa. Malo es el malo. El boludo pasa por malo, pero que no es malo, es boludo. Y es boludo, claramente boludo. Bueno, total, que la gente de esta banda de Yermo se hacen llamar de punk rock y tiene una composición armónica distinta. Para mí es más compleja que una banda de punk. Dentro de lo que yo considero punk. ¿Qué pasa? España ha aggiornado los estilos tanto del heavy metal como punk y otros estilos a un estilo bastante particular y propio. Quiero decir, vos escuchás el heavy metal inglés o el heavy metal estadounidense y para mí no tiene nada que ver con el heavy metal español. El heavy metal español tiene una cosa muy particular, no solamente porque evidentemente cantan en español, sino también por la composición y las armonías. El punk, por ejemplo, escuchás el punk inglés o el punk estadounidense, no tiene nada que ver con el punk español. No, para nada. Entonces, claro, a eso me refiero un poco. Pero estos pibes han hecho para mí, de lo poco que han mostrado hasta ahora, pero conociendo más o menos por la carrera que tiene cada uno y lo que han hecho anteriormente, una estructura más compleja, más fuerte, con un sonido más cercano a ese rock hardcore y demás. ¿Y por qué te agarras la cabeza, Hugo? No, porque estamos hablando del punk español y lo estoy pensando. Digo, hostia, digo, se me ha venido, por ejemplo, la comparativa que tú has hecho del punk inglés o el punk con el punk español. Estoy pensando en The Pistols, The Kennedy y toda esa gente. Y empiezo a pensar, digo, hostia, grupos punk españoles. Digo, pues me acuerdo de la Polla Record, me acuerdo a lo mejor de Scorbuto, de esta gente, pero es que me he acordado de ese día que fuimos a ensayar. Ya está. Vale. Qué grande, tío. Qué grande. Fuimos a ensayar los Meditum allí, a la sala a la que vamos, y dentro del bar, pues... Quiero hablar de esos. Hay una sala de concierto y si no hay nadie, pues el dueño te permite ensayar dentro de la sala. Y cuando estábamos allí, que fuimos a comprar unos litros, estaba ensayando el grupo Que No De Qué. Uh-huh. Todo con K, por si lo quieren buscar en las redes o en YouTube. Y unas letras cuanto menos curiosas. Ya. Eso es post-punk. Como tú quieras. Y me lo doy post-punk. Como tú quieras. Ya van a poder leer en Lengua de Fuego la reseña de esa onda también, o si lo quieren buscar ahora en YouTube. Pero es inevitable pensar en eso y decir Merkel, Angela Merkel, Weiss. Bueno, estamos hablando... Estamos hablando de que la gente de Yermo lleva más de un año trabajando, han podido tocar en varios festivales importantes también. Eso no solamente por el trabajo, sino por la consistencia de sonido que tienen. Entonces, nada, me pareció interesante hacerles descansar un poco, ¿no? De toda esta tesitura, darle un poco de apoyo también a este tipo de bandas. No implica que luego pinchemos otra cosa. Así que, Tere, no. Basta de mandarnos mensajes. Tere, nosotros ¿otra también. ¿Otra vez mandar mensajes? Sí. Ustedes no revisan un carajo las redes sociales, ¿no? Y lo dejan todo en mis manos. Así estamos. Bueno, Así que de su próximo trabajo, que se va a llamar Destrucción, que ya está grabado y tiene fecha de salida, aunque todavía no lo han revelado, vamos a escuchar un saludo muy grande a mi gran amigo Víctor Salas Rodes, un pendejo terrible, cabronazo, y que es un animal con una pegada única. Del disco Destrucción, el tema homónimo de la banda, Yermo. Estábamos escuchando de la agrupación Yermo la canción Destrucción, del próximo disco a salir, homónimo, Destrucción. Son las 7 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires. ¿Homónimo? ¿Cómo va a ser si se llama Destrucción y la banda se llama Yermo? Homónimo el disco. ¿El qué? La canción se llama Destrucción, del disco homónimo. ¿Yermo? No, la banda... ¿Hemos escuchado Yermo? No, vamos a una cosa, vamos a empezar a escuchar lo que nos decimos. Vale, también digo, aprovecho, podrías escuchar el podcast, compartir, etiquetar a alguien, invitar a la gente a que le dé me gusta a la página. ¿Vale? Yo creo que ya dimos un paso muy grande. Primero, le pusiste un poquito más de onda. Segundo. Sí, he ido al bate a inyectármela. Ahí está, vale. Segundo, no estás tosiendo, cuando toses te tapas la boca. Vamos bien. Me tapo la boca siempre que toso. No, mentira. Venga ya, hombre. Ahí está grabado en los podcasts. Si escuchas sí, el claro, podcast... Sí, claro. En vídeo está grabado cómo me tapo la boca. ¿Envidia de qué, boludo? Que no, que... Da igual. Bueno. Haz lo que quieras. Ya, es lo que hago. O es lo que intento. Me ofendí. Oh, vaya, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Qué de revistas de metal que están saliendo. Qué barbaridad. Bueno, eso lo vamos a hablar después, que tu hermano quiere que nos metamos con alguien. ¿Qué hiciste ayer a la tarde? ¡Oh! Que no me mandaron mensaje, no me invitaron a nada. Qué mala, pues. Ya ves tú, estábamos cerca de tu casa, tío. Hijo de puta, ¿en serio? Mejor no hubiera ido para hacer. Bebiendo latas en un parque como a ti te gusta. ¡Qué cabrón! No, hombre, eso lo hicimos los 10 minutos antes de venirnos. Ah. En verdad, estuvimos... Ayer estuvimos mi hermano y yo en casa de Miguel, el cantante, guitarrista y fundador de Alexa. ¿Miguel Bosé? No me acuerdo del segundo apellido, pero vamos. Orozco, me parece que era. Cantante, fundador y guitarrista de Alexa Cry, banda en la que mi hermano y yo estuvimos hace un tiempo. porque, bueno, estuvimos con él, porque tenemos buena relación, quedamos para almorzar y demás, y nos estuvo comentando, como ya cualquiera que lo siga en redes lo habrá visto, de que va a sacar un disco digital ahora, pero un disco que ha estado preparando de versiones que se ha estado llevando él a su terreno. Vale, por ejemplo, tiene una canción de Blind Guardian, cantándolo en gutural, con su grabado por él entero. Interesantísimo, o sea, yo quiero escuchar eso. Y nada, lo estuvimos comentando, y eso, lo que prepara el segundo disco, que está haciendo un segundo disco denso, la verdad, pero pinta bastante guay, pues el tiempo que estuvimos mi hermano y yo con él, pues tocamos temas del segundo disco, y la verdad es que bastante chulo los temas. Y eso sacó la portada hace poco, hace un par de días o tres, de lo que será el disco de versiones. No lo va a sacar físico, evidentemente, porque no es el momento. Es el momento, ni tampoco se quiere meter lío ni nada, pues versiones, quiere que no. Lo va a poner gratis en internet para que los quiera escuchar, le sienta curiosidad de cómo él versiona a su manera ciertos temas. Y nada, guay. Estuvimos allí con él, estuvimos toda la tarde, con lo que conlleva eso. A levantarte hoy, ¿cómo te levantaste tú después de lo de Will Crash, más o menos? Pero que yo los chupitos de whisky los dejé para otro día. Y nada, pues lo bueno que tiene esto es que, pese a que ahora mismo no tiene banda, porque está él solo, sigue en activo. El proyecto sigue adelante y no para. O sea, pese a que ha sido padre hace unos años y tiene mucho lío con el tema del crío y demás. Y la verdad es que las versiones son bastante curiosas, tío. Ya te digo, tenemos desde una Blind Guardian. Y esa es la que más me llama la atención. Porque no son canciones. Espera que no te lo he dicho toda. O sea, tiene colgada otra de Death, de Spirit Crusher. Sí. Que está muy guay. No voy a decir mucho más sobre este tema porque todavía no ha salido el tema, pero hay uno en el que colabora mi hermano. No jodas. Ah. Y ahí te lo dejo hasta que salga, pero... ¡Qué cabrones! No me lo cuentan, vale. Hay una que me llama mucho la atención, que es que ha hecho una versión en gutural y en heavy de un tema de Mónica Naranjo. Miguel siempre se ha declarado fan de Mónica Naranjo. Siempre. Es una gran artista. Tiene una buena voz. Las cosas como... Después te sale lo de la isla de los supervivientes, sí, hecho, bueno, porque tiene que ganar billete y demás. Mira, pero yo te voy a decir una cosa. Vos imaginate que el día de mañana alguien se equivoca, una estupidez, y vendo un libro famosísimo, no sé qué, y me dan un montón de pasta. A mí me llaman con un programa. No iría por el dinero, iría por decir, a la casa de Gran Hermano, celebrity chungo, pedorro, yo voy, boludo. Pero tú vas... Iría a reír, me iría a ver cuánto dure que me echen. No, lo guapo es lo que vas a ganar por semana allí. Anecdótico, una de esas cosas ya no las hace por dinero. Mirá el Paquirri, ¿no? ¿Vos te parece que al gordo inútil, ese infradotado, le hace falta el dinero? En cuanto lo iba diciendo, me iba corrigiendo a mí mismo, sí. Vale. Sí, le hará falta, me imagino, como a todos nos hace falta el dinero. Bueno, unos más que otros. Sí, bueno. A unos más que otros. Si mi madre fuera Isabel Pantoja, te puedo asegurar... que o estoy muerto, un seguro, por sobredosis, vamos. Claro. O soy el asistente de Julián Muñoz. Dios mío. Bueno, pues bueno, volviendo sí, a Leza, me alegro bastante eso de que vaya a sacar. Ya te digo, yo invito a que la gente se meta en su Facebook porque ha subido una portada bastante, bastante guay. Que él ha cogido una foto y le ha hecho unos arreglos porque maneja de esos temas. Y ya te digo, lo que más me llama la atención es el tema de Zatame de Mónica Naranjo en gutural y en heavy. Interesantísimo. ¿Lo ponemos? Yo encantado de la vida. Lo ponemos y después le pedimos permiso, si quiere. Sí, dale, creo que tenemos unos días de margen. Y si se enoja, a usted mucho aprecio, bueno, le tiene para que lo salen. A la gente que nos escucha, ya te digo, o sea, mi hermano y yo pudimos escuchar algunos temas que todavía no están subidos ayer, porque estuvimos allí con él. Y, hostia, son versiones, pero bastante curiosas y bastante bien llevadas a su terreno. Así que yo les invito que esta semana... o la semana que viene, porque todavía está masterizando algunas cosas, lo escuchen. Igual le daremos caña en Lenguas sí. de Fuego y en Tres Buitres también. Para... Y a ver si algún día nos traemos a Miguel y nos cuenta algunas anécdotas. Fantástico. Sí, nos cuentan desde Control. Desde el Control de Alcoholemia nos cuentan que está en descarga, que lo va a poner para eso, lo va a poner descarga gratuita. Perfecto, genial. Pues estaremos muy al tanto. O sea, que no hay motivo ni excusa para no escucharlo. Pues vamos entonces con Alexa Cry. Vámonos. Buenas, aquí Dani, bajista de Bloodhunter. Quiero enviar un saludo a Sebas, Manuel y Antonio, también conocido como Los Tres Buitres, que tienen un podcast que se llama Los Tres Buitres. Y quería pedir que pusieran una canción. Quiero que pongan Pain of Salvation, la canción Panther, de su disco nuevo que se llama Panther. Venga, un saludo. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast que se emite desde Sevilla en una semana más que interesante. Es la segunda edición de la segunda temporada. Esto no lo dije prácticamente. Ahora lo estoy diciendo y me encanta decir segunda temporada. Con Mujeres Desesperadas, temporada número 5. Me encantaba esa serie. Che, te voy a contar una situación que más o menos atañe un poco a todo el tema este del mute, red mute y todo eso, ¿no? Sí, o sea, que en marzo edité un libro a través de libros indie. Algo me enteré. Sí, bueno, eso ya. Gracias a toda la gente que lo ha comprado y la gente que sigue queriendo comprarlo. Y acá entramos en un problema. Se editó el 5, el 7 de marzo, por ahí, de una, muy poquito tiempo después del Palacio Metal Fest. Y claro, no se pudo hacer la presentación por razones obvias. Entonces, la editorial está un poco apresurada por decir, loco, hay que vender libros en una presentación, que es lo que hacen las editoriales. En plan de, vale, yo no pago el libro, pero tenéis que vender libros. Bueno, yo lo estoy haciendo. El tema es que están insistiendo para que se haga, ¿no? Una presentación en público, una estrella largo. Y el plan original era hacer una lectura del libro e invitar a alguna banda que pudiera tocar, ¿no? En algún sitio, espacio, etcétera, es acústico, bueno. Claro, eso, el proyecto quedó un poco abandonado porque evidentemente no da por metro cuadrado para que compense llevar una banda y demás. Entonces estuvimos averiguando para hacer una presentación en el centro de la ciudad de Sevilla. Y no hay un ámbito disponible para que pueda ir la cantidad de gente necesaria como para que cunda el evento. ¿Sí? Estos son todos por requerimientos editoriales, no porque yo lo quiera hacer. Yo estoy muy contento por venderlo mano a mano, boca en boca, por correo, lo que sea. Entonces, claro, el sitio que lo querían hacer, que era un restaurante, por eso... Está estupendo. Claro. Entonces a mí en su momento lo que se me iba a ocurrir es decir, bueno, cuando ahora la sala Even, cuando se organice alguna fecha, algún evento, organizar algo que vaya a tocar una banda y entre banda y banda hacer una mini presentación del libro que vayan colegas míos también, lo que se hace un poco, ¿no? Claro, no se puede hacer porque la sala Even de momento no está abriendo. Entonces vete a un McDonald's. Total, has dicho ante un restaurante la sala Even. Sí, bueno, no, me ofrecieron hacer algo en Sevilla Este. Sí, en verdad, me lo dijiste. Sí, joder, no, muy joder. Complicado, ¿viste? Pero entre semanas, a las 7 de la tarde. No tiene sentido. No, si no vivís en Sevilla Este, no. Pero vos imagínate invitar a gente para que vaya a Sevilla Este. Al final vi yo nomás. Y espérate que vaya. Sí. No, es que alguien que no me tenés que llevar, boludo, si no. Claro. ¿Y tu chofer? Claro, no. Entonces ahí entro un poco, ¿no? En el tema de como evidentemente el libro de poesía habla de bandas de metal, está inspirado en el metal extremo. Sí. Mi idea original era hacer en algún festival, en algún concierto, presentar el libro, hablar muy poco del libro, que la gente lo conozca y que vas a ver música. Entonces, claro, acá engancho un poco con toda esta manifestación en la cual hay gente que se está quejando. Diciendo, vale, los músicos, los técnicos, da igual por ahora profesionales o no profesionales. Pero hay gente que está diciendo, a ver las salas. Esas salas que cobran un dinero X a la banda, a las bandas, ¿no? Dinero porque te alquilan la sala. Bueno, sí, ¿no? Es que según la zona, pues, pero bueno, anecdótico, ¿no? Se quedan con la barra. Sí. Una barra que suele ser cara en cuanto a bebida de la gente, no se puede tomar, lo hemos hablado más de una vez, que el tercio está a 3 euros, el tercio de cerveza está a 3 euros, la copa está a 4 o 5. De ese dinero no le da nada a la banda, no ponen el backline o no ponen mucho backline, según. Estamos hablando de bar, no estamos hablando de ninguna sala puntual. Si quieres te la menciono yo, bro. Vale, no, bueno, pero me refiero porque hay salas en Santander, en Vigo y demás que te cobran 50 u 80 euros, no te ponen backline, pero... La sala abre a las 7 de la tarde y cierra a las 11 de la noche. Uf. ¿Vale? Entonces, suena barato. Si digo, la sala cuesta 50 euros, decís, no es caro. Una sala con capacidad para 120 personas. A las 7 de la tarde, ¿quién va a verte? Ya. Por lo menos aquí en Sevilla, no. En Salamanca ya no lo sé. Bueno, no, tampoco. Pero por lo que tengo entendido, tampoco es que sea una zona que esté reventando de aforo y de gente. Y la suelen tocar dos o tres bandas con una entrada a 5 euros. Vale, y eso. Sí, pero a mí me gusta lo que has dicho y por recargar un poco, yo que toco en una banda, es brutal cuando una sala y... Venga, no voy a decir nombres, pero una sala te cobra más de 200 euros y lo único que tú tienes ahí es la taquilla. O sea, tú sacas la taquilla. De barra no sacas nada y te está cobrando una están cobrando una pasta de bebida y encima tú tienes que poner todo el equipo. Yo que estoy pagando 200 euros al técnico. Aparte el técnico cobra como mucho, o sea, como mínimo cobra un técnico, suponiéndote que esté de las 6 de la tarde entre a las 60 12. Y 80 euros cobrará. Hay sitio donde cobra 50 euros, te iba a decir yo. Sí, no. Vale, pero joder, ya que te voy a pagar la cantidad que te voy a pagar, ponme algo, tío. Aparte de la pea. Claro, y después está el tema de que a las 12 en punto tenés que dejar de tocar. Pues tenés media hora para recoger, desmontar, etcétera, demás y todo, hacer la caja, cuadrar todo lo que sea y demás, porque a partir de la 1 de la noche y hay una rave. Suele entrar una rave, da igual lo que venga después. Si es trap, no me gusta. Ya nos estamos metiendo con alguien. Le falta nada más que poner nombres y apellidos. No, no, porque parece, no, porque parece que estás hablando de alguien porque todo el mundo conoce a alguien así. Pero sí, hay salas en otros puntos de fuera de Sevilla que hacen lo mismo. Sí, no, no, no. Yo estuve en Córdoba y pasó exactamente lo mismo. ¿Vale? Nosotros estuvimos en Badalona. No me acuerdo bien el nombre de la sala. Bueno, sí me acuerdo, pero ¿para qué lo voy a decir? Ya no me importa. Y era una pasta tocar en esa sala, ¿eh? Era una pasta. Íbamos cuatro grupos. Eso sí, nosotros de Badline, yo nada más que llevé el bajo, ¿eh? Bueno. Yo nada más que llevé el bajo. Y los pedales. Pero y mi hermano, porque lleva el cabezal siempre, pero no, bueno, llevamos, vale, sí, no llevamos casi nada. Su cabezal, su amplio. No, hostia, es que podíamos haber ido. Porque tocamos el día antes en Alcorcón, y sí es verdad que tocamos en una sala que no nos cobraban nada, y sí es verdad que teníamos que poner nuestro material. Pero si hubiésemos ido, hubiésemos ido en coche, no en furgoneta. Los instrumentos, una mochila cada uno y ya está. No pusimos nada. De hecho, yo toqué con una pantalla enorme. Y yo decía, digo, ¿cómo voy a sonar aquí? Bueno, un poco se apunta a eso, ¿no? Que hay gente de la música que está diciendo, pero lo de la sala no sé por qué se quejan. Porque eso no les compensa abrir, y hay veces que no les compensa los festivales. Bueno, se empiezan con toda esta discusión, ¿no? Tampoco es tan grande como yo me esperaba, porque por mucho menos he visto más puñaladas. Pero también me parece interesante que tengamos en cuenta y que seamos... Repito, yo puntualmente no estoy atacando a nadie, no me meto con el negocio de nadie, porque sé que es muy difícil llevar adelante una sala, sé lo que cuestan los gastos de seguridad, sé lo que la gente, sé lo que la policía. La policía es horrible en cualquier punto del planeta, ¿eh? Ojo, sí, del sí, planeta. Sí, no empecemos como no, sí. Pero sí hay mucha gente que de músicos, como tienen los músicos Sandler, ¿no? Como el que tiene su trabajo, aparte va a tocar, y decís, es que a mí esto me cuesta, no es un hobby. Un hobby es armar un barquito que te gasta 50 euros al mes o cualquier otra pelotudez que no te cueste excesivo dinero. Es algo que vos lo disfrutás. Tocar música sí se disfruta, pero cuando ves todo lo que es el montaje, la previa, el ensayo, pagar la sala, pagar las cuerdas, pagar lo que son los amplis, ir a tocar y ver con qué te encontrás. Y que esto, más que un hobby... El problema está en que el tema cultural en España, desde mi punto de vista, está muy distorsionado. Muy, muy distorsionado. Porque yo me quejo. Y si es verdad que lo digo, y ahí cometo el fallo. Me quejo de que hay zaras que te cobran una pasta, que no te ponen bad line, que después te ponen un montón de dificultades para tocar, que si te cortan a una hora, no sé qué. Pero si es verdad que si tú lo miras desde otra perspectiva, esa gente no tiene ayudas ninguna. Uh-huh. O sea, no viene la junta de la provincia que sea, Castilla, León, Andalucía, Valencia, lo que sea. No viene y te dice, oye, mira, tú tienes una sala... Claro, hacer algo privado no, entre comillas, se supone que no lo hacen, pero después te voy a hacer una analogía para que tú lo entiendas. No viene y te dice, oye, mira, voy a invertir un dinero en ti para que tú hagas eventos en este espacio y que las personas que vienen aquí a trabajar, porque no se nos olvide, o sea, los que somos músicos o tenemos una banda, estamos trabajando en ese momento. Estamos haciendo un show, estamos haciendo una actuación, es como cuando vas al teatro. El que está en lo alto del escenario está trabajando. Uh-huh. Igual que el que está en lo alto del escenario, que está en la iluminación, en el que está en el tema de sonido. Toda esa gente está trabajando y están ofreciendo un producto a la gente que ha ido a verlo. Por muy bien que te lo pase, por mucho que tú destroces el escenario, salgas en pelota a tocar, es parte del show. Y es parte de un trabajo que tú llevas meses preparando, como quien dice. Entonces, la junta de cada comunidad autónoma te diga, pues mira, yo te voy a dar una subvención, te voy a dar algo para que la gente que venga aquí a trabajar no se deje el dinero. No tenga que trabajar en otra cosa para poder hacer esto. Realmente, como ya se ha cogido, como que la música lo hacemos para divertirnos, que es verdad, sí, pues bueno, sí, paga por divertirte. Igual que cuando alquilas una pista de fútbol para irte a jugar con tus colegas o de padre, pues paga tú también aquí para divertirte. No, lo mismo, tío. No tiene nada que ver. No, por eso te decía la diferencia. Entonces, entre hobbies, el tema cultural en España está muy, muy distorsionado. Por eso las entradas están caras, por eso. Pero después, y volviendo a lo mismo que hablamos en la primera sesión y demás, a los toros se les dan subvenciones. Ya. Yeah. Y es exactamente lo mismo. Bueno, lo mismo. Nosotros no matamos a nadie. No. No hacemos daño a ningún ser indefenso. Claro, pero la gente que trabaja en los toros, el personal administrativo, los que están en la taquilla, los que están, los que están, lo de la organización, digamos, ¿no? No los que ni los que pinchan y todo eso, no. Toda esa gente está contratada por día, aunque esté trabajando más Sí, de 10 años y que tenga una edad superlativa y demás y eso. Entonces, eso también es una suerte de trabajo negro. Quiero decir, te contratan por un día, estás trabajando hace 10 meses, de 10 años, y te siguen llamando para trabajar viernes, sábado y domingo, te contratan solamente por ese. A eso me refiero con una suerte de trabajo en negro. pero de todas maneras es lo que te dice. Yo he conocido gente que le gustan los toros y demás y te dicen, no, es que los toros dan de comer a mucha gente, claro, porque también tienen subvenciones, joder. Ah, no, no me tocan las narices. Darle subvención a las salas de Sevilla, a las salas de Segovia, a las salas donde sea. Y lo mismo, si esa sala tiene una subvención, al grupo no le cobran tanto dinero. Y en vez de tener un camarero, que aparte de ese camarero es el de la taquilla, tiene a dos Claro. personas. Y está dándole de trabajo a dos personas. En vez de tener un técnico de sonido, que aparte de ese de sonido es de luces. O sea, Claro, tendría eso es uno lo de que te iba a sonido y decir. otro, y tendría otro de luces. Y ya está dando de comer a dos personas también. Los eventos, pese a que yo me quejo mucho en el podcast de que no nos merecemos la escena que tenemos en Sevilla, si estuviese organizado de otra manera, seguramente tendríamos un foco de entretenimiento enorme. Es decir, yo echo de menos, o sea, decir un fin de semana de coger, hablar contigo, lo que sea. Y yo, toca esta gente este fin de semana. Vamos. ¡Vamos! Y las bandas no tienen que pagar. Y la Junta está apostando por algo cultural y estamos creando puestos de trabajo. Joder, yo siempre pongo el mismo ejemplo. J. Bayona, que fue el director de Lo Imposible, se queja mucho de que el gobierno en su día, ahora ya no pueden hacer nada porque estamos parados, como quien dice, pero el gobierno en su día, sobre todo el PP, no invertía en el cine y encima ponían muchas trabas porque te metían el 21% de IVA. Y J. Bayona dijo que en la película de Lo Imposible dio trabajo, o sea, creó 90.000 puestos de trabajo. Sí, te iba a decir, a ver si un número horrible, 90 90, mil. fueron más de 90.000, pero lo voy a dejar Bueno, redondo en sí, 90.000. 90 mil. Es una burrada Eso ese está dando número. dinero. Una película da de comer a 90.000 personas. Una corrida de toros, ¿qué hace? Terrible. Bueno, paramos aquí porque vamos a tocar otra parte de este tema, pero tiene que ver con Vox. Y ahí sí nos vamos a poner burros y brutos, ¿vale? Vamos a escuchar a una canción que te va a encantar y tiene mucho que ver con el dinero y todo esto. La banda es Human and Brother y el tema es Bukake of Cash. Vida. Estamos escuchando a la gente primero de Human Embroidery con Bukake of Cash, un disco altamente recomendable, una mezcla entre green, brutal, a mí... Sí, es un título muy descriptivo, ¿eh? Para lo que veníamos hablando, sí, pero esto mejora y mejora. Y después escuchamos, ya que los nombramos, me parece una descortesía terrible, a la banda esta de Alcalá de Guadaira, la gente de Que No De Qué, post-punk hardcore con el tema Lucha Por Tus Sueños. Siempre adelante, levanta, puño en alto, izquierdo levantado. A mí me molaron. Yo cuando organizamos el 3 Buitre Metal Fest, si no cobran más de 6 litros de birra, yo los traigo. Vale. 6 litros de birra y un par de almóndigas o algo por el estilo, pero... Joder, qué menú, ¿eh? Más potente. Coño, si yo me quedé viendo el ensayo completo, a mí me volaron la cabeza. Bueno, te voy a leer un para cerrar ya con todo este tema de los autónomos, los no autónomos, los que se quejan de los músicos underground, que reclaman el postureo, el no postureo. A ver qué me vas a leer. Dice, estamos todos aquí adelante, que esto, aquello y demás. Sigo indignado desde que aprendí a leer, que estoy indignado con el mundo, con los medios y demás. ¿Desde que aprendiste a leer? Sí. ¿Y eso fue hace mucho? Hace 39 años, a los 5 años aprendí a leer. Joder, qué cálculo, ¿eh? No me voy a olvidar nunca. Estaba sentado en el medio de mis padres, venían de trabajar el campo, me sacaron el libro y empezaron a decir, esta la y ahí empezó. Mi padre empezó a leer de motu propio. Estaba un día leyendo una botella de vino, eso es lo que contaba él todo el tiempo. No, te lo juro, lo contaba él todo el tiempo y eso. Bueno, hay un ser humano, una mujer, que quede muy claro que cuando yo insulto a la gente no es por sexo. Verá lo que va a cortar, colega. Verá el lío. Esta señora se llama. A ver si nos metemos en un lío, porque yo tengo los huevos al plato ya de que estos hijos de puta pueden salir a decir lo que quieran y nunca les pasa nada. Que conste que yo no sé ni de lo que vas a hablar. Ahora lo vas a entender. Ni seas quien vas a mencionar. Tranquilo, que ahora yo te voy a tener que decir a vos que te calmes. Quédate piola. Hay una señora que se llama, una mujer que se llama Cristina Seguí. Bueno. Que tiene un cargo en Vox, bueno, no sé qué chota, todo este tipo de cosas que voy a explicar. Ya está, ¿no? Ya está. Entonces, es que no quiero que se confundan los insultos de machismo, feminismo. No, entonces no sé cómo referirme a este ser humano deleznable. Que sale. Muy bien, a mí me ha parecido perfecto. Claro, no, pero es que me sabe a poco. Puso un Twitter que decía, la cuenta es Cristina Seguí, por si alguien la quiere denunciar o algo por el estilo, pues estoy hasta los huevos de que salga esta gente y diga cosas así, nunca les pasa nada. Lo mejor que te puede pegar esta gente es el COVID. Llevan sin ducharse desde 1985. Y debajo hay una foto de la manifestación de la que estamos hablando, de Madrid, ¿no? Sí. De los músicos y el personal de los medios y demás y todo. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar a estos subnormales de Vox? Diciendo todas las pelotudeces que salen a decir y nunca les pasa nada, nunca se comen una denuncia, nunca les cierran las cuentas. Todo el mundo se mete con Trump, con el viejo pelotudo este medio pelado que sale ese cualquier boludo. A mí me importa un carajo lo que diga Trump. A mí no. A los mexicanos les tiene que importar lo que dice Trump, a los negros les tiene que importar lo que dice Trump. Toda la lucha, de vuelta, puño izquierdo en alto, que no maten más negros, todo lo que ustedes quieran. Pero acá en España y en el resto de Sudamérica y en el resto de África, están abusando de nosotros a un nivel verbal que no tiene límite. ¿Por qué sale esta mujer a decir, a tratar de sucia a la gente? ¿Qué pasa? ¿Nunca garchó con un tipo que tuviera pelo largo? ¿Le ponen incómodo? Es como esa gente que no tiene clara su sexualidad y empieza a meterse con... En Argentina pasa mucho. Los travestis que se dedican a la prostitución porque no pueden tener otro tipo de trabajo, porque no los contratan en ningún otro sitio, ¿vale? Van a ejercer la prostitución y la mayoría de sus clientes son hombres de dinero, de pasta... Sí, como esta gente que ejerce cargos de poder en las hermandades de Semana Santa y todo eso. Sí, como los de Vox. Como los de Vox, claro, como todo ese tipo de gente. Entonces, claro, sale un travesti o alguien a decir que quiere sus derechos, que hay que cambiar el género, la violencia, todo lo que vos quieras, y hay que ver el quilombo que se monta. Hasta Susana Griso sale y le pega dos tiros en la nuca. Ahora sale la hija de puta esta y dice que los que nos gusta el metal, lo mejor que le podemos pegar es el COVID porque no nos duchamos hace 20 años. ¿Qué hacemos? ¿No tenemos que quedar callados la boca? Prueba a ducharte, yo qué sé. No, boludo, pero yo me ducho en serio. No, pero es que por eso te digo que estoy cansado ya de tener que soportar que cualquiera en la tele, incluso, ¿sabes lo que hacen bien los de Vox? Hacen buenos a los pelotudos del Sálvame. Pues incluso hay que aguantar a un montón de gente de los pelotudos de mierda estos que salen en Telecinco con el Sálvame Hemorroide, con el Sálvame el Achote, todas esas pelotudeces que hacen, que incluso a ellos le molesta a la gente de Vox. Entonces yo tengo que. ¿Tú cómo tiene que estar la cosa? Claro, boludo, te das cuenta. Te das cuenta lo que está pasando. Hoy, ¿hasta dónde habremos llegado? Pásense toda la concha de su madre, ya está. Me queda a gusto. Desde luego, vamos, está explayado, no, pero es que pero no puede ser. O sea, estamos discutiendo de pelotudeces, después sale un músico de Sevilla a quejarse de que los que no te pongas el logo este de Red Mute y no sé qué, si no sos un músico profesional y si no pagas el autónomo, y después resulta y no. Y lo dice él, y lo dice él, claro, como si boludo, fuera entonces alguien, las ¿no? pelotas, ¿me entiendes? Entonces hay montones de cosas que ya dentro del cerebro me cortocircuitan, se me quiebran y me cabreo. Nos van a echar de Sevilla este paso, ¿eh? Yo creo que si no nos echaron hasta ahora. Sí, bueno, este último programa todavía no salió al aire, así que puede que sí. No, pero en serio, no te genera nada. Si vos te la pasás puteando contra la gente de Vox. Sí, pero es que llegas a un punto en que dices tú, yo le voy a dar más importancia a las tonterías que dicen. Esta gente no se la banda en 1985. Yo nací en el 90. Yo cuando nací ya había ducha. ¿Sabes? Que no, yo no sé, los que eran de antes ya no lo sé. No, tío, tienen que, o sea, la gente de Vox lo hace muy bien. O sea, su función es generar odio. Ya lo hacía Ciudadanos antes. Lo que pasa es que Albert Rivera era medio lerdo y generaba el odio que generaba. O sea, una mierda. Pero esta gente sí lo hacen bien en ese aspecto. No, no lo estoy defendiendo, ¿eh? O No, no, sea, claro que no, evidentemente que no, yo claro que no. no creo en la pena. O sea, no estoy a favor de la pena de muerte, pero sí los exterminaba. O sea, igual que exterminaba el COVID. Quitaba otro virus como es Vox, lo quitaba de en medio porque no funciona, pero ¿qué vas a hacer? Ahora ella pone este tuit. Ahora todos los que son músicos, todos los que fueron a esa manifestación empiezan a quejarse a ella. Ella gana publicidad. Ella, ¿quién es Cristina Seguí? Yo no le pongo ni cara. Sé que es de Vox, sé que, o sea, sé quién es, pero no le pongo cara. Me voy a preocupar lo que dice la Bernarda esta. Anda, hombre, y acuéstate, desgraciada, es lo que tú dices. ¿Cómo has dicho que nunca se garchó a alguien No con me melena? acuerdo. Es claro, nunca se le ha hecho a nadie el pelo largo o algo por el Pues lado. ella que se Estaba lo pensando. pierde, Guillo. ¿Qué? O sea, no hay que ser ni cecista ni misógino ni nada. Igual que la ha puesto No, por ella, eso. igual que la ha puesto ella, lo podría haber puesto Ortega es mío, Santiago Abascal o cualquiera de esta gente. Otros hijos de puta madre. Es que lo que me cabrea son ese momento en que las boludeces que dicen me da igual. ¿Me entiendes? Pero me da igual lo que digan. Pero bueno. Mientras ellas no representen al gobierno, como quien dice, aunque sean tercera fuerza, mientras no representen al gobierno, lo que digan. El problema va a ser cuando ellos tengan el poder. Si es que esperemos que nunca estén, o sea, vamos a cruzar los dedos de las manos, de los pies y todo lo que nos quede. Pero mientras, ¿cuántos tontos hay diciendo ese tipo Sí, de bueno, historias? pero cuando Hitler se paraba en un banco de su pueblo y lo escuchaban cinco, cuatro o cinco gilipollas, no pasaba tanto. Sí, no, Y ese hay sí, que pero recordar una cosa, que Hitler no fue electo por mayoría popular. no. Era tercera fuerza también, Era y tercera después fuerza, hubo pero otro que heredó el decidió. cargo de un tío que se jubiló, realmente. Y con todo el. Bueno, en fin. ¿Te ha quedado a gusto en esta parte de necesitas un psicólogo? No hemos recuperado Sí. esa sesión, tío. Hay tantas cosas que tenemos que recuperar. Primero la dignidad. Sí. Déjense de joder, no puede tener aire La esta gente. dignidad, el orgullo y un montón de cosas que hemos perdido por el camino. Ahora sí, vamos con los Nebula y The Matrix. Muy buenas, soy Vico de Wild Crash. Me gustaría que pusieran el tema Over the Top de los Motorhead. Oh yeah, rock actitud para todos y un saludo a Tres Buitres. Última sección en Tres Buitres, el Under Podcast que se emite desde Sevilla, y estoy más relajado. Ya, estás desahogado, te has quedado tranquilo. Dos horas de hablar, indefinidamente, qué de cosas que hemos comentado, qué de cosas que hemos dicho. Qué revolucionarios nos hemos puesto hoy, ¿eh? Bueno. Un revolucionario de Facebook, pero vale, está bien, sí. Bueno, como decía Víctor Jara, ¿no? El que es revolucionario puede morir donde quiera. Esa frase me encanta. Y es cierto, ella. Sí, aparte estamos grabando muy cerca de todo lo que... Septiembre ha sido un mes bastante convulso para todos los hermanos chilenos. Desde el año 73 en adelante, evidentemente, ¿no? Porque el 11 de septiembre de 1973 fue cuando Pinochet fue la cabeza que derrocó a Allende, ¿verdad? Uh-huh. Y hay que recordar también que en esa época el Partido Comunista, que fue el que ganó las elecciones... Esto me gusta decirlo siempre cada vez que me lo pregunto, que sale la conversación... En las internas, uno de los candidatos era Salvador Allende y el otro era Pablo Neruda. Hostia. Y Pablo Neruda se bajó de la candidatura, que tenía más apoyo que Salvador Allende, porque ya sabía que tenía cáncer. Entonces dijo, ridículo, y le brindó todo su apoyo a su otro candidato, y todo el Partido Comunista votó para que Salvador Allende saliera electo. Pero bueno, tal cual. Cerramos el programa un poco inquieto, Como hemos dicho, hemos hablado... A mí me ha gustado mucho cuando hemos hablado del tema este de la manifestación, por recordarlo otra vez un poco. Antes que centrarnos en el final, agradecer a Vico de Wild Crash, que nos ha puesto una recomendación de Motorhead. Que nos agradezca a nosotros, le dedicamos el programa, boludo. Le dedicamos el programa también, es verdad. Pero sí, bueno, tenemos un poco de... ¿Estás haciendo? ¿Qué hace? Prensa. Vos a lo tuyo. Va a lo mío. ¿Estás bien? Sí, de momento sí. Un poquito de gases ya de tanta cerveza, pero va bien, va bien. ¿Está floja la cerveza hoy, No, yo no lo notaba como tal, pero... No, porque está horrible. Sí, tú lo dices, deja de sacarme fotos, no, tío. Te foto vos, sac... No te estoy sacando fotos, boludo. No te estoy sacando fotos, boludo. No es tan importante. Dios de mi vida, tío. Si es que así no se puede grabar nada. Tío, bueno, vamos a cerrar el programa. Hemos hablado del tema. Le pusiste más onda. Yo grabaría dos programas al día. Si se escucha de lejos no pasa nada. Antonio, no te enojes. Vale. Hemos hablado del tema de la manifestación, de todo lo que ha conllevado, de las quejas que ha habido de la manifestación por parte de cierta gente de Sevilla, sí, de que no se puede apoyar. Todo lo contrario, desde Tres Buitres, apoyamos que haya este tipo de movimiento, apoyamos que se luche por la cultura. Lo bien que se pueden hacer las cosas, lo bien organizado que ha estado a través de las redes, al fin las redes sirven para algo positivo. Sí. Entre tanto negativo, ya, entre tanta crítica y tanta mierda que hay. Lo bien que ha salido toda esta... Toda esta manifestación, todo este reclamo, ¿no? Que ha tenido respuesta prácticamente al otro día, a las 48 horas, alguno de los ministerios se puso en contacto con esta asociación para hacerle llegar una especie de... No quiero utilizar la palabra oferta, pero bueno, como diciendo, escuchamos tu solución, reclamo... Vamos a buscar acercamiento. Sí, que no fue bien recibida o... Que, según lo que tengo entendido, que no era suficiente para lo que estaban pidiendo. Bueno. ¿Vale? Bueno. Que cada uno... quiero decir, que cada uno luche por lo suyo. Pero si todos luchamos por algo similar y todos juntos, cada uno puede llegar a conseguir algo. Pero no solo por lo suyo. Yo siempre digo, hay que luchar por las causas de todos. Justificadas, evidentemente. Un día Evaristo Páramos, el cantante de La Polla Records, decía que él apoyaba el movimiento feminista y que lo veía muy bien y demás, pero le gustaría ver al movimiento feminista para un desahucio. Digo, pues sí. También... Es verdad que el movimiento feminista tiene muchísima lucha, sí, porque hay demasiado frentes abiertos, mucha mierda detrás, pero es que hay gente como la Cristina Seguí esta que no merece ni hablar ni decir las cosas que dice, pero igualmente seguimos luchando por las mujeres, porque joder, igual que otros colectivos lo necesitan. Totalmente. Da igual lo que tú apoyes. ¿Qué te digo? Para cerrar programas más revolucionario, más bestia, pues yo siempre me voy a mi banda favorita, que es Rage Against the Machine. ¿Qué? La red. Ah, bueno, ahora sí. Sí, a eso sí. Joder, a este le vamos a tener que poner un micro, ¿eh? Sí, hay cable. Me siento cerquita. Está bien, bueno, pero está bien que se preocupe. Bueno, ¿ah? Que me ha cortado el puto discurso. Ahí está. Vamos a cerrar el programa con Slim Out the Fire. De Rage Against the Machine, que cuando yo vi el videoclip en principio no sabía todo lo que tenía detrás, me parecía un videoclip de la hostia, pensé que estaba todo actuado, pero no. Realmente tú ves al final del videoclip que la policía se está llevando detenido tanto a Michael Moore, que fue el director de este videoclip, como al resto de componentes de Rage Against the Machine. Entonces yo creo que es un momento idóneo para escuchar este temazo. Si hay que decir una cosa que está quedando más en evidencia hoy en día, porque otra de las cosas positivas que tienen las redes es que estamos viendo el tratamiento que le da la policía a los negros en Estados Unidos. Ya. Yeah. Entonces, en el año 98, si mal no recuerdo, que es cuando se rodó el vídeo, o 99, como muy lejos, plantarse en la cara del edificio de la bolsa de Wall Street, de la bolsa de Nueva York, sin permiso, y empezar a tocar una banda como Rage Against the Machine y que los llevaran detenidos, no es que decís, uy, qué locos que somos, mira lo que hicimos. No, no era así, vale. Era muy, muy complicado, ¿vale? Porque que sepan que Michael Moore, cada vez que sale a hacer una de esas películas, entrevistas, como por ejemplo cuando entrevistó a Charlton Heston y demás, aparte de ir acompañado de su equipo de rodaje, lleva tres abogados, ¿vale? Para que por si le llena uno. Claro, ya lo conocen. Claro, porque se meten, ¿no? Y la banda también lleva a sus abogados, son abogados penalistas, abogados civiles, quiero decir. No es tan fácil como decir, ¿qué vamos a hacer? Sí, vamos a tocar mañana en la puerta de la Moncloa. Vale, sí, nos van a cagar a palo, seguro. Bueno, esta gente en ese momento en Estados Unidos, puntualmente Nueva York, venía de prácticamente 10 años de estar bajo la dirección política de Giuliani, que fue el intendente o gobernador que eliminó el crimen. Imagínense todo lo que eso representa. Si hoy estamos viendo cómo tratan a los negros, imagínense lo que hacían cuando no lo veíamos. Simplemente eso. Así que nada, excelente decisión, señor, para cerrar esta noche. Muchas gracias a Vico, que ha sido el destinatario de nuestro podcast del día de la fecha. Y les recordamos que nuestras redes son tresbuitres.podcast en Facebook, prensa.buitrenegro en Instagram. Y tresbuitrenegro el correo, por si alguien nos quiere escribir. Tere, ¿no? No, Tere no, deja de escribir, Tere, está todo bien. Le vamos a mandar un regalo, le vamos a mandar un compilado a Tere nada más para que lo escuche y decir, cuando hagas algo así, llámalo, está todo bien, ¿vale? No, igual le sacaremos algo en Lengua de Fuego. Un saludo a Lengua de Fuego, otro necromance, azartomatasradiorock.com los miércoles, no, los miércoles no, los domingos. Los domingos, estuviste bien, y el cmusicradio.com los martes. Los martes. Mi nombre es Sebas Audala. Yo soy Manuel Medina. En los controles técnicos, edición, postproducción y manejando mucho más de lo que a mí me gusta, el señor Antonio Medina Olmo, así que nos vamos con Rey Sañen de Masín. Tresbuitre.podcast en Facebook. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo un médico conocido acá en el Virgen del Rocío. Vas y le decís, mira, poné, dame 2 gramos de onda, un guiso de lenteja, te lo pones en la vena y... No, que no me lo esperaba.